y además vuestra opinión, claro. Carlota Vidmanos, buenas noches. Muy buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Oye, una cosa, hay mucha gente que nos ha consultado un asunto sobre un futbolista español que jugaba en el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Un muchacho que jugaba en el filial del Paris Saint-Germain. Y un poco por aquello de que hay cierta afinidad aquí con el PSG, ¿no? Que tenemos amigos allí, hemos uh-huh. estado muchas veces allí. Pues hemos indagado, ¿no? Esto no es de hoy, ¿eh? Llevamos un tiempo ya preguntándonos exactamente si es verdad, pues será una buena noticia, ¿no? Un jugador español allí fogueándose en un club como con el PSG. Ya en verano una amiga me decía, oye, que creo que me la han pegado, que creo que hay un tío que dice que es futbolista que no lo es. Bueno, claro, ya ha llegado a un momento en el que había que preguntar, ¿no? De tanto esperar, le hemos preguntado al Paris Saint-Germain, nos ha confirmado esto, que no existe, que es un jugador inexistente. Que nos remiten a su página web en la que está la lista de jugadores del conjunto filial en la que no existe, que no tienen mucho más que añadir. Yo sí puedo aportar una cuestión. En varias reuniones de futbolistas parece que algún muchacho se ha colado en estas reuniones, que conoce algunas cuestiones personales de estos jugadores, que se ha hecho algunas fotos, qué tal. Y el tipo, a pesar de que los compañeros de Marca ya en diciembre publicaron una noticia en la que decían el jugador fake, pues el tipo insiste en que él es un jugador del filial. La verdad es que esto es un poco, no sé, yo casi ya me da hasta lástima, ¿no? Porque haya una persona... ¿Qué pasa? ¿No eras tú? No, yo no era. Lo dices por lo del equipo. Un tío que iba a París, ¿no? Hablando de que como si fuera futbolista del Paris Saint-Germain. Un español que está por ahí pues intentando convencer un poco a la gente que, oye, sí, no, yo juego bien. Sí, yo le doy bien. Pues no, la verdad es que no. Y nada, simplemente decir lo que nos ha dicho el Paris Saint-Germain, ¿no? Nos remite a su página web y a su roster oficial del conjunto filial. Inexistente, pues es una pena. La verdad es que es una... Es una pena que pasen estas cosas, pero me da un poco de lástima por el muchacho que siga ahí con una historia que de verdad. Pero algún periodista se la ha dado, ¿eh? Algún periodista se la ha dado. Bueno, que nunca estuvo allí, como en la película. Hola, Solari, ¿qué tal? No estuvo allí como en la película, es verdad. Puede ser un suceso paranormal. Esto se lo vamos a pasar a los compañeros de La Rosa de los Vientos. Que estos temas paranormales los manejan bastante mejor que yo. Pero bueno, saber exactamente qué lleva una persona a crearse una figura. Por cierto, estábamos comentando esto en la redacción y Miguel Venegas, Onda Fútbol, me ha dicho, oye, hubo un futbolista que llegó a fichar por 3 equipos, esto de verdad, llegó a fichar por 3 equipos y no jugó en ninguno, pero esto llegó a conseguir fichar por 3 equipos profesionales. Los expedientes secretos. Sí. El primer toque. Es una sección esta que podemos hacer. Esta podemos hacer. Tienen que acompañar otra música. Sí, una música de miedo. Entonces, que alguien ponga la banda sonora de Twilight Zone, ¿no? Twilight Zone. Hubo un caso muy famoso en el Southampton hace unos años, un chico que se llamaba Ali Day, que supuestamente era el sobrino de George Weah, o eso por lo menos es lo que le dijeron a los del Southampton. Le ficharon, le pusieron, estuvo en el campo 15 minutos, le quitaron. Sí, ¿no? Porque se dieron cuenta que todo era una gran mentira. Mentira, pero una mentira que sirvió para que le ficharan y para que le pusieran en el campo. Madre Imagínate. Mía. Y jugó mal, ¿eh? Expediente. Sí, son bonitas, en el fondo. Los hermanos Barros Esqueloto, por ejemplo, cuando amonestaban, jugaban juntos en gimnasia, le sacaban amarilla 1 en el primer tiempo, por ejemplo, se intercambiaban las camisetas en el vestuario. Claro, eran gemelos. No nos reconocían. Claro, el que más daba, que era el que jugaba en el medio, que no era Guillermo, era Gustavo. Se ponía la camiseta del hermano y estaba limpio para seguir pegando, ¿no? En la segunda parte. Pero eso solo funciona si solo uno de los hermanos es el que pega. Si pegan claro, los dos, claro, ya no. Ya. Bueno, ya lo tienen complicado, yo, ¿eh? Yo en este caso ya he preguntado, ¿no? Porque era un tema serio, porque además hay fotografías en determinados sitios, un poco de la vida personal, ¿no? Y ya he preguntado a los propios jugadores, ¿no? Y he dicho, oye, ¿qué está pasando aquí? Dice, no, mira, aquí había unas reuniones de religiosas que determinados jugadores de Paris Saint-Germain hacían, y bueno, pues allí apareció este muchacho. Y bueno, ahí creó una especie de historia, pero sí, se publicó también en Francia, ¿no? Que había, que sea, la prensa denunciaba esto, ¿no? La gran historia esta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Carlota, los oyentes que nos cuentan, sí, retomamos, por favor, nos ponemos serios porque esto ya, el asunto del fake ya lo hemos dejado, hasta aquí, ¿eh? Bueno, pues mucho otra, protagonismo, ¿eh? Otra de las preguntas de la semana: ¿qué falla en el Madrid para que esté a 16 puntos del Barça? Nos han llegado teorías de todo tipo. Juan Miguel cree que no son un equipo. Diego Ruiz piensa que falla el entrenador. Es el que más cobra del mundo, con la plantilla más cara de la historia, y no solo está a 16 del Barça, sino que el Atlético está por delante. Para Sonia Moya, la solución está en menos polémicas y más unión del vestuario. Fernando Hernández considera que la buena racha del Barça está hundiendo psicológicamente al Madrid. Pablo Cernuda nos dice: la culpa está en la organización del club, desde el presidente hasta el cuerpo técnico y los jugadores. Esas son las opiniones que nos estáis enviando. Son las 12 y casi 14 minutos, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. La noticia del día es la Copa, la que se ha jugado y la que está por jugar. Esto es Onda Cero.